Saludos, buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. La hemiparesia infantil afecta a uno de cada 1.000 nacidos. Se trata de una dificultad en la función motora como consecuencia de un daño cerebral, normalmente producido por una falta de oxígeno en el cerebro. La hemiparesia es una disminución del movimiento sin llegar a la parálisis. Es un grado menor que la hemiplejía. En nuestro programa de hoy abordamos con más detalle esta afección poco conocida y les contamos cómo va a ser el primer estudio nacional sobre su prevalencia en el país, impulsado por varias fundaciones y el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Uno de cada 1.000 nacidos tiene hemiparesia, consecuencia de un daño cerebral que ocasiona dificultades en la función motora y a veces otro tipo de trastornos. La Fundación Hospital de Nens y la Fundación María Agustí, en colaboración con el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, impulsan un estudio para determinar la prevalencia de este trastorno en Cataluña y también en el resto del país. También fomentará este estudio el diagnóstico precoz. La doctora Carme Fons, neuropediatra del Hospital San Juan de Dios, es la investigadora principal del proyecto. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es la hemiparesia, lo primero de todo? Bueno, la hemiparesia es un trastorno de movimiento, del tono muscular y de la postura, que provoca una limitación de la actividad de ese miembro, porque afecta a un hemicuerpo, el derecho o el izquierdo, y esta limitación de la actividad es de forma permanente, aunque puede variar con el tiempo, es decir, no es invariable. Esto es la hemiparesia. ¿Y por qué se produce este trastorno? La hemiparesia se produce por una agresión, por una lesión no progresiva en el cerebro inmaduro, ya sea en el periodo neonatal, fetal, los primeros años de vida. Generalmente esta lesión, esta agresión, es de origen vascular o bien malformativo. ¿Y hay forma de prevenirla? En principio, no hay forma de prevenirla porque la etiología, sobre todo en los casos de hemiparesia congénita, que es el objetivo de nuestro estudio, es multifactorial. Es excepcional que encontremos una causa específica. Si hubiera una causa específica, evidentemente podríamos prevenir, pero es multifactorial. Y uno de los objetivos de nuestro estudio es ver si hay algún tipo de factor de riesgo más prevalente para poder actuar y prevención de este factor más prevalente. Doctora, el diagnóstico precoz, lo decíamos en la presentación, es básico para dar una mejor respuesta a las necesidades sanitarias que tienen estos menores y sus familiares. Exactamente. Hay muchos casos que debutan con clínica en periodo neonatal, depresión del sensorio, convulsiones, y se puede hacer el diagnóstico inmediato en las primeras semanas de vida. El problema viene cuando el insulto, cuando la agresión es fetal, que estos niños nacen sin ningún tipo de clínica neurológica, entonces el diagnóstico se retrasa. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecen los primeros síntomas, como por ejemplo una asimetría en la movilidad de las manitas, cuando el bebé tiene 4 o 5 meses. Entonces, cuando detectamos estas asimetrías de movilidad de las extremidades, es cuando el pediatra, las familias tienen que estar alerta e ir a centros especializados para valoración neurológica. Las cifras que se manejan en la actualidad son de un caso por 1.000 nacidos. ¿Cuáles son los principales signos de alerta o síntomas en una hemiparesia? Los principales síntomas, el primero que vamos a evidenciar en periodo de lactante precoz, hacia los 4 o 5 meses, es esta asimetría que le comentaba de movilidad de la manita, posteriormente de la piernecita del bebé. El trastorno de movilidad, la asimetría de un hemicuerpo respecto al otro, porque a estas edades la movilidad es totalmente simétrica, no hay predominio de una extremidad respecto a la otra. Entonces, estas asimetrías son las que nos tienen que poner en alerta. Aunque hay puntos comunes, hay que destacar que puede haber diferentes grados de afectación, ¿no?, en la hemiparesia. Efectivamente. No solo a nivel motor, o sea, es decir, a nivel motor puede haber una hemiparesia leve, moderada, severa, dependiendo del grado de movilidad que tiene esa extremidad, pero también el principal marcador pronóstico de estos niños, o sea, lo que les implica más el pronóstico es si hay o no afectación cognitiva asociada, si presentan o no epilepsia, si hay un trastorno conductual asociado. Esto es lo que implica más el pronóstico de estos niños, aparte de la afectación motora. ¿Y cuál es el tratamiento para la hemiparesia, el principal tratamiento? Mira, el principal tratamiento es la fisioterapia, empezar con rehabilitación de forma precoz para que esa extremidad sea lo más funcional posible, evitando retracciones, deformidades. También a estos niños se les puede infiltrar toxina botulínica para relajar esta extremidad y poder hacer ejercicios de fisioterapia de forma más efectiva. Y después también se puede corregir mediante ortesis, que puedan mejorar también la movilidad y sobre todo evitar malformaciones. Y es vital que el tratamiento empiece cuanto antes para que lo de alguna forma sí, el aspecto motor pueda ser modificado favorablemente, ¿no? La atención temprana es vital. Es fundamental, fundamental. Cuanto más precoz, mejor, porque nos encontramos ante un sistema nervioso, ante un cerebro inmaduro, con lo cual tenemos que intentar hacer el máximo número de conexiones posibles y que esa extremidad con limitación de la movilidad debido a esa lesión cerebral, pues que el daño y la repercusión sea la mínima posible. Usted es la investigadora principal de un proyecto puesto en marcha recientemente para hacer recuento de los menores afectados y fomentar también los diagnósticos precoces. ¿Para cuándo estiman, doctora, que puedan tener los primeros datos del número de afectados y afectadas? Sí, los primeros datos a nivel de Barcelona. Primero haremos el estudio en área metropolitana. Yo creo que serán en los próximos 2-4 meses. A partir de aquí vamos a recabar información, es decir, tener información a nivel de toda Cataluña, que será, pues yo creo que en 9 meses podemos tener los datos preliminares casi completos. Y puesto que la hemiparesia es una enfermedad, lo estamos contando, poco conocida, estudios como el que usted dirige, doctora, es un primer paso, sin duda, para darla a conocer y también, de paso, exigir más atención y recursos por parte de la Administración Sanitaria, ¿no? Efectivamente. A ver, hay una asociación, que ya hablaré posteriormente con el presidente en mi web, que hacen un trabajo excepcional e importantísimo para dar a conocer la enfermedad. O sea, las familias son el motor de toda la investigación que estamos haciendo en hemiparesia. Pero sí que es importante tener en cuenta la prevalencia, los factores de riesgo, etcétera, porque estos niños hasta los 6 años... al menos aquí en Cataluña se les atiende de forma gratuita, tienen una atención muy personalizada en los centros de atención precoz, pero llegan los 6 años y entonces las familias se quedan como solas ante el peligro, tienen que buscarse la vida. Entonces este estudio es para ver, mire, a partir de los 6 años existe esta prevalencia, aunque nosotros digamos la prevalencia global, pero podemos hacer subgrupos, a partir de los 6 años tenemos este número de pacientes afectos de, este volumen de pacientes afectos de hemiparesia, necesitan una serie de recursos, apoyos, fisioterapia, apoyo con terapias conductuales, porque a veces también hay problemas de conducta asociados, etcétera, etcétera. O sea, dar recursos a las familias, sobre todo desde la administración. Doctora Carme Afons, neuropediatra del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, investigadora de hemiparesia, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y a ver si el proyecto da unos frutos bastante positivos. Estaremos pendientes. Gracias, hasta Muchas luego. Gracias a vosotros, adiós. Gran parte del éxito de las terapias que siguen los niños con hemiparesia reside en la rapidez del diagnóstico, la atención temprana y sobre todo en la calidad de la información y la formación que tengan a su alcance los padres y madres. Ellos luchan a diario junto a sus hijos por mejorar estas limitaciones. Toñi Hernández es la mamá de Víctor, un almeriense de 8 años con hemiparesia. Toñi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué hay? La hemiparesia no es una enfermedad, sino consecuencia de un daño cerebral. ¿Cómo le sobrevino la hemiparesia a Víctor, a tu hijo? Sí, pues en el caso de Víctor, la hemiparesia fue adquirida a consecuencia de una cirugía, una cirugía refractaria de epilepsia. Él sufrió de una epilepsia muy grave, la cual las crisis solo se pudieron controlar a través de una cirugía. Y esa cirugía, a consecuencia, pues le causó esa hemiparesia o también hemiplegia. ¿Y cómo ha afectado la hemiparesia a tu hijo, Toñi? Pues vamos a ver, tú imagínate que tienes medio cuerpo paralizado. Uh-huh. Y en la mayoría de los casos la limitación pues suele ser de tipo motor, la pierna, el brazo, en su caso también es facial. alguna vez el labio se le cae alguna salivita, pero bueno, que él controla bien y luego limpia, pues estas limitaciones requieren de una adaptación importante y continua. La persona que está afectada intenta compensar todas esas limitaciones, y es maravilloso observar, aunque con un trabajo duro, terapéutico y muy constante, vemos cómo son capaces de hacer una vida muy buena y muy positiva y compensando estas limitaciones. ¿Habéis notado? Sí, te iba a preguntar eso, te estoy escuchando. ¿Habéis notado mucha evolución con el tratamiento desde que se le diagnosticara hemiparesia a Víctor? Sí, sí, sí. Cuando después de la operación, que es cuando él cuando empezó más con la hemiplegia, cosa que para poner un poquito más atrás en el tiempo, fue una decisión muy difícil de tomar. Porque, tuvimos que tener en cuenta o asumir una merma física importante en su organismo a cambio de poder controlar esas crisis que eran farmacoresistentes. Entonces, finalmente nos decidimos por esta operación y estamos muy, muy, muy contentos. De alguna manera se puede decir que hay una esperanza, ¿no?, a través de, en nuestro caso, a través de esta cirugía, y aunque él tenga que lidiar con estas limitaciones día a día. Hemos notado, el cambio ha sido abismal. Él empezó con la hemiplegia hace 6 años, cuando fue intervenido, y imagínate, estaba hecho, después de la cirugía, hecho un trapillo, no podía ni tumbarse de lado, ni mucho menos sentarse, ni ponerse siquiera de pie, y ahora un niño que corre, salta, juega, habla, ríe, en fin, que muy bien, la evolución ha sido abismal. Lenta, sí. ¿No? Uh-huh. No es en un día ni en dos, pero desde luego es abismal. Además de la parálisis Toñi de un lado del cuerpo, también algunas veces se presenta la hemiparesia a otro tipo de trastornos, de tipo, por ejemplo, cognitivo o sensoriales o incluso conductuales. ¿Es el caso de Víctor? Sí, sí. A causa, no es la hemiparesia lo que le provoca, sino él tiene una patología previa, y esa patología, efectivamente, aunque él sí que es cierto que a partir del control de la crisis, que es el momento en el que podemos empezar también a hablar de hemiparesia o hemiplegia, pues en ese momento es cuando él empieza realmente a desarrollarse. Previamente, él vivía en un estatus epiléptico casi continuo y no había apenas desarrollo cognitivo, y a partir de ese momento en el que se controla las crisis y ese medio cerebro que le queda tras la operación es capaz de asumir y crear nuevas combinaciones de neuronas, en fin, en cuando él es capaz de desarrollarse cognitivamente. Él hoy día, él tiene 8 años, pero madurativamente se puede hablar que tiene 5 o 6. Sí que tiene un retraso madurativo cognitivo. Uh-huh. Él ahora, con 8 años, pues ya está, tiene la base sentada para la lectoescritura, ¿no? Él está empezando a leer, está empezando a contar, en fin, él va más lento, con cierto retraso, que niños de su edad, ¿no? Sin problemas, digamos. Pero toda cosa que él va adquiriendo para nosotros es un mundo. Al mundo. Nunca hemos pensado que fuera capaz de leer una palabra o que fuera capaz de entender una secuencia de órdenes. En fin, que para nosotros es mucho y nos sorprende día a día el avance que va teniendo. ¿Y cómo es el día a día con esa hemiparesia que sufre tu hijo? ¿Cómo es Víctor, aunque ya lo has descrito un poco, Toñi? No podemos evitar de compararle a veces, ¿no? Con su hermana, él tiene una hermana de 12 años, Marta, y claro, a su edad ella era muy independiente y tal, ¿no? Víctor todavía no es autosuficiente, él no es del todo autónomo, él necesita ayuda para desvestirse, para ir a la, no ir al aseo, pero sí para luego limpiarle y tal. En fin, que él todavía, para un poco de apoyo para comer, todas las actividades que hacemos en el día a día siempre tenemos que valorar si para él son válidas, si necesita alguna adaptación, alguna modificación, en fin, que el día a día pues es como si fuera con un niño pues todavía más pequeño, más dependiente de su padre y de su entorno. ¿Y cómo es la convivencia? ¿Él lo pone fácil? Sí, él es un niño muy sencillo, sabe claramente, te dice y sabe lo que quiere, en fin, es sencillo, pero no sabemos si es por su carácter o también a lo mejor pues por algunas conductas que vienen también arrastradas por el tipo de operación que él tiene, pues a veces son conductas de difícil control de impulso, ¿no? Él también tiene cierta dificultad a la hora de atender o concentrarse durante un periodo más amplio de tiempo. Entonces, por un lado carácter, que es fuerte, y por otro lado, pues estas conductas, consecuencia de su operación, pues también hacen que, pues bueno, que el niño tenga su diga aquí estoy, ¿no? Y pero bueno, puedes hablar con él, se le intenta convencer y finalmente se consigue. Hay mucho desconocimiento sobre esta afección. ¿Cómo afecta a los menores que tienen hemiparesia y por supuesto a sus familiares, que son los que están ahí en el día a día? Hay desconocimiento y bastante. Nosotros mismos, ¿no? La información es básica en todos los aspectos de la vida. Por eso intentamos nosotros intercambiarnos toda la información que podemos, todas las observaciones que hacemos, con los profesionales, con sus maestras, maestros, con nuestros familiares, con los amigos. Intentamos, pues eso, que hacerle ver muchas veces por qué ha tenido esa respuesta el niño. Pues porque él no puede controlar fácilmente el impulso. ¿Por qué no ha visto ese objeto? Pues porque está en el campo visual en el que él no tiene. En fin, que a través de la información podemos entender mejor esta afección y podemos también hacérsela entender mejor a la gente que trata con él en el día a día y no entienda a lo mejor, ay, ¿por qué Víctor corre de lado? Pues hasta que no supimos entender y explicar también a los demás que él corre un poquito con la cabeza girada de lado cuando debe ir de frente, porque hay una zona de su campo visual que no ve y compensa con el movimiento de cabeza. En fin, que todas estas cosas, el día a día, es el que te va enseñando y te va explicando comportamiento que va haciendo el niño. Y en cuanto a... Matt, ya has preguntado otra cosa, ¿no? En esta pregunta, perdona. Te había preguntado por su normalización, la normalización de Víctor, si era fácil la convivencia con él, etcétera. Vale, pues sí, es bastante fácil. Víctor asiste a una aula específica en un colegio de aquí, de Almería, de la capital, y está muy bien, le gusta ir mucho al cole, está encantado y allí se siente súper a gusto. Conoce a muchos niños del cole, incluso lo vemos fuera del colegio, en cualquier tienda y le llaman la atención. En fin, él está muy a gusto, muy integrado y la convivencia con él yo creo que no es complicada. Se le tienen que hacer entender reglas y normas y normas del juego y de comportamiento y tal, pero bueno, como cualquier niño que empieza a estar en un grupo, ¿no? A tener que adaptarse a un grupo. Para compartir información y experiencias es fundamental el tejido asociativo. Bueno, nosotros somos socios de la Asociación de Mi París Infantil, de Mi Web. Es una asociación que encontramos a través de Internet. Bueno, se fundó, luego te lo comentará Jorge, en Barcelona, pero están adheridas muchísimas familias de toda España, incluso hay socios de fuera de España. Es cierto que aquí en Almería no hay ninguna asociación específica, por tanto, buscando información y ayuda y comprensión y opiniones, pues vimos con esta asociación hace ya más de 3 años. Estamos muy contentos, además hace una labor, a pesar de ser tan joven y tal, hace una labor excelente. Tenemos grupos en Facebook, la familia, pues igual nos desahogamos, que explicamos un tema, que no necesitamos ayuda y otro lo ha vivido, tiene algún material que te pueda ayudar. En fin, que es excelente porque eso son canales de comunicación que nos ayudan a todos muchísimo. Y se intenta, pues eso, también se hacen reuniones bianuales en las que se hacen conferencias, foros, donde hablan profesionales, familiares, afectados, terapeutas, en dos hemos participado, una vez en Barcelona y otra en Madrid. En fin, estamos muy contentos con dar con tantas otras familias que también tienen estas situaciones, ¿no? En su casa. Toñi Hernández, mamá de Víctor, un niño almeriense de 8 años con hemiparesia. Muchísimas gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Para compartir información y también orientación de recursos, nació en 2014 la Asociación Nacional Hemihuet, que preside Jorge Agustí, papá de María, una niña de 11 años con hemiparesia. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La hemiparesia es una afección poco conocida. ¿Cómo gestionáis los afectados y afectadas esa falta de información? Bueno, pues un poco compartiendo entre todos lo poco que vamos consiguiendo, ¿no? Un poco la clave es esa, de todo el esfuerzo de cada familia de ir buscando, investigando y demás, pues intentamos compartirlo y sacar de ahí la información más accesible, ¿no? Porque muchas veces está en inglés o está hay información de todo tipo, ¿no? Intentar afinar un poco pues esa base de experiencias de cada uno de personas y sobre todo compartirlas, ¿no? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones del colectivo? Bueno, tenemos varias, ¿no? La lista es un poco larga. Las más importantes, las más importantes. Las más importantes sería, lo primero, el diagnóstico precoz, porque hay muchos niños que se diagnostican muy tarde, entonces se pierde mucho tiempo para poder hacer cosas, que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Entonces, dar herramientas, sobre todo a nivel de atención primaria, pediatría y demás, ¿no? Para que se detecten antes estos casos y puedan empezar a trabajar. Y después, el tema de la atención temprana, que está bastante mal a nivel de toda España, ¿no? O sea, hay comunidades que están mejor, otras peor, pero bueno, en la mayoría o acaban en los 3 años o en los 6 años, ¿no? Y esto es una lesión que es para toda la vida y, bueno, como mínimo, que se largará hasta que acaban de crecer, o sea, en los 16 o por ahí. Uh-huh. Eres el padre de María, una niña de 11 años con hemiparesia. Su historia te llevó a crear la Fundación María Agustí y la Asociación Nacional Hemihuet en Barcelona. ¿Ha merecido la pena todo este camino, que es corto pero intenso? Sí, tanto, sí. Aparte de, bueno, también de conocer a muchas familias, ¿no? Y podernos apoyar entre todos, que también nos ha servido a nosotros, ¿no? Y a mucha gente. También conocer profesionales muy implicados que al final poco te das cuenta que también son víctimas un poco del sistema, porque ¿sabes? También tienen pocos recursos, ¿no? Que les gustaría dar más y a veces están prisioneros. Y después también nos ha permitido conocer asociaciones de otros países, de Inglaterra sobre todo, que nos están ayudando mucho, nos han pasado información y nos dan un poco una guía para poder seguir su camino, ¿no? La doctora Carme Fons es la investigadora principal de un proyecto, hemos hablado con ella hace unos minutos, que impulsa, entre otras organizaciones, la Fundación también María Agustí, y que hará recuento del número de afectados y afectadas en el país para contribuir a lo que está comentando Jorge, a ese diagnóstico tan necesario precoz para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con hemiparesia. Sí, es que es vital, o sea, porque claro, tú cuando te pasa algo así piensas que eres el único, ¿no? Un momento bastante duro y tal, pero luego vas conociendo otras familias y después te das cuenta que somos muchos, ¿no? Y quizá, pues eso, teniendo un estudio, saber cuántos somos en realidad, etcétera, pues podemos ir a pedir más cambios y intentar que se mejore la atención, ¿no? Siempre que pasa con un número parece que es más... O sea, que puedes... Tiene como más credibilidad, ¿no? De alguna forma, exacto, ir con sí, los datos. Trabajamos con estadísticas de fuera, pero claro, no son extrapolables y bueno, pues nos hemos metido en este lío de impulsar el estudio, pero yo creo que va a servir para mucho. Seguro que sí. ¿Qué recursos ofrece la asociación a los afectados y afectadas? A ver, nosotros somos una asociación pequeña, o sea, básicamente lo poco que podemos mover lo hacemos entre las familias, ¿no? A base de voluntariado y demás, o sea, recursos no tenemos en sí. Lo que sí ofrecemos es ese apoyo mutuo entre familias. Tenemos un grupo de Facebook muy grande que nos sirve para que las familias conecten, ¿no? Porque al final lo que más te sirve es la experiencia de otra madre o de otro padre, para un poco que tengas, que te quites esa incertidumbre, ¿no? Porque al principio es bastante duro, ¿no? No te dan un pronóstico muy bueno en función de la lesión cerebral y demás. Y bueno, pues conocer otras experiencias también te ayuda bastante, ¿no? Entonces nos enfocamos a eso, a buscar información fiable, poderla traducir la que está en otro idioma y sobre todo poner en contacto a familias. Y pues intentar eso, que las experiencias de cada uno, que has tenido que invertir tiempo y dinero y demás, pues puedan servir a los demás luego, entre todos, pues avanzar, ¿no? ¿Cómo se afronta, te pregunto como padre de María, esta niña de 11 años con hemiparesia, cómo se afronta un diagnóstico tan demoledor? Pues muy mal, la verdad que muy mal, porque el principio es muy duro, porque digamos que primero se te rompe el sueño, ¿no? De lo que habías pensado, ¿no? Y te dan un diagnóstico que en realidad tampoco, hay mucha incertidumbre, ¿no? porque no te pueden decir si qué tipo de afectación tendrá, si en el habla o andará o no, o este tipo de cosas, ¿no? Pero según va avanzando, pues vas viendo un poco la luz, ¿no? Y ya vas a mejor, pero el principio es muy malo. Entonces, por eso también nos sirve mucho el tema este de poder contactar entre familias para ver que, bueno, que aunque los casos son muy diferentes siempre, y los grados también, etcétera, pero por lo menos hay un camino y puedes seguirlo y poquito a poco se avanza, ¿no? Y al final, pues oye, puedes llevar una vida pues normal y feliz y los niños pues crecen y, bueno, en principio pues eso, ¿no? El principio es duro, pero luego se va viendo el camino. Jorge Agustín, presidente de la Asociación Nacional de Miparesia, gracias por haber participado también en este programa especial. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Llega el momento del oyente. Damos lectura al mail que hemos recibido en nuestro correo puntodeapoyo@elsaliente.com. Buenos días, me llamo Antonio. Me gustaría saber si existe alguna clínica especializada para tratar a niños afectados en demiparesia en Almería. Muchas gracias. Responde, tenemos al teléfono la fisioterapeuta y terapeuta ocupacional especializada en área infantil y directora de la clínica Bimba, Inmaculada López. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué respuesta le damos a este oyente? Bueno, pues efectivamente sí existen centros o clínicas especializadas en atención a población infantil y pediátrica. Nosotros desde marzo de 2014, dirijo y trabajo como fisioterapeuta y terapeuta ocupacional en Clínica Bimba, en Almería. Trabajamos desde las áreas de fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional y tratamos a niños y niñas con hemiparesia de diferente etiología, como podría ser lo de daño cerebral adquirido o patología congénita derivada de otras patologías como la parálisis braquial obstétrica o la parálisis cerebral infantil. ¿Y en qué consiste esta atención, Inmaculada? Sí, bueno, la hemiparesia, vamos a hablar un poco de la hemiparesia y después de la atención. La hemiparesia es una situación de daño cerebral no evolutivo en el paciente que cursa con dificultades en la función motora, trastornos sensoriales, cognitivos y de la comunicación, e incluso puede tener comorbilidad con otras enfermedades como la epilepsia. Afecta a la función de un hemicuerpo y sobre todo al miembro superior, y por ello es muy importante encontrar a profesionales cualificados para su abordaje. La atención desde fisioterapia en hemiparesia infantil consiste en evaluar la musculatura afecta, el tono muscular, la amplitud articular de articulaciones principales del hemicuerpo afecto. Evaluamos la postura, asimetrías de columna y pelvis, también la movilidad general del niño, cómo se desplaza y posibles ayudas técnicas que necesite para su desplazamiento. Y habilidades motoras gruesas, coordinación dinámica, equilibrio e integración bilateral. Una vez evaluado, se establecen objetivos de trabajo y un plan de tratamiento según cada caso y en conjunto con la familia siempre. ¿Y cómo es esa evolución entre el antes y el después del tratamiento? Porque cuentan los afectados, los padres, familiares de niños o niñas con hemiparesia, que es fantástica en algunos casos. Bueno, la evolución depende de cada caso siempre, pero entre antes y después, con tratamiento desde el área de fisioterapia y terapia ocupacional, que son las áreas que yo trabajo específicamente, esta evolución radica sobre todo en la mejora de la percepción de su esquema corporal, su movilidad activa, el niño tiene más participación en su entorno y por supuesto, mejora su autoestima y la percepción de sí mismo. Las mejoras van en relación a los objetivos del tratamiento propuesto y a la edad de cada niño. ¿Cómo son estos niños y niñas con hemiparesia, tú que los tratas a diario, Inmaculada? Pues bueno, estos niños son niños de desarrollo a nivel emocional, a veces introvertidos por sus dificultades motoras, sensoriales o de comunicación sobre todo, pero habitualmente son niños que se muestran muy motivados por aprender y mejorar cada día. Es muy importante pues la inclusión a nivel escolar y social para su desarrollo adecuado emocional. Por eso, bueno, pues tener en cuenta que unas dificultades presentes pues te pueden afectar a nivel de relaciones, pero en general son niños muy, muy alegres y muy motivados por mejorar día a día. Está claro, lo estamos contando en este programa especial sobre hemiparesia, que tener un diagnóstico rápido, precoz, es fundamental, ¿no?, para que el tratamiento funcione mucho mejor. Sí, sí, el diagnóstico temprano en hemiparesia infantil es fundamental, porque nos ayuda a prevenir futuras complicaciones posturales, como podrían ser contracturas y deformidades articulares. y también ayuda a las familias a poder prestar una atención especializada para su hijo lo antes posible. Es muy importante, sobre todo en edades tempranas, de 0 a 3, incluso a 6 años, que es la edad de atención temprana, tener una información adecuada para poder estimular de forma correcta al niño y que su cerebro adquiera un desarrollo lo más óptimo dentro del cuadro que presenta. Inmaculada López, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional especializada en área infantil, además es directora de la clínica Bimba de Almería. Muchísimas gracias por haber participado también en este programa especial. Pues muchísimas gracias a vosotros por la atención y sobre todo por difundir información sobre el tema. Gracias, hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Y por cierto, feliz día del trabajo. Hoy es primero de mayo. Sí, igualmente. Para... Aquí, levantando el país estamos. Como tiene que ser. ¿Con qué comenzamos hablando? Comenzamos hablando de limpiar con mayor seguridad, algo que debemos hacer todos en nuestros hogares, porque habitar en espacios limpios y ordenados no solo es bueno para nuestra salud física, sino también recomendable para nuestra salud mental. La limpieza, el orden, el buen olor y la luminosidad de los espacios es algo que nos proporciona una sensación de satisfacción y bienestar, pero limpiar puede también implicar un riesgo cuando quienes limpian desconocen la forma segura de hacerlo o lo hacen con productos de elevada toxicidad. Nosotros hablamos de esto en un reportaje que está incluido en nuestra web y en el número 38 de nuestra revista Punto de Apoyo, donde explicamos los productos ahora mismo más peligrosos para la limpieza de tanto del hogar como de empresas o instalaciones. Y vamos glosándolo y después hacemos una serie de recomendaciones. Así que recomendamos a nuestros oyentes que visiten nuestra web y allí puedan leer este artículo. Hablamos ahora de las escuelas de verano y además también avanzamos que trataremos con más detenimiento el tema de las escuelas de verano del Saliente a mediados de este mes. Sí, pero bueno, ya podemos ir avanzando alguna información, como que las familias con hijos e hijas de 3 a 15 y 15 a 15 años y que estén buscando una escuela de verano bilingüe con actividades lúdicas y pedagógicas, comedor y aula matinal, pueden solicitar información y plaza ya en la Summer School El Saliente, que vienen reforzadas este año con más actividades y talleres, llamando al 950-620606. Las familias disfrutarán de una amplia variedad de servicios con calidad avalada por los más de 13 años de experiencia de esta entidad en la atención a la infancia. El horario será de 7:30 a 15 horas durante el mes de julio y los niños serán protagonistas de una serie de actividades que les van a divertir a la vez que les van a educar. Terminamos hablando de síndrome de Moebius, que también tratamos en este tiempo de radio hace unas semanas. Sí, pero precisamente es la reproducción de una entrevista que realizaste, Clara, al padre de un niño con síndrome de Moebius, que es una de las dolencias menos frecuentes del mundo. Cada año nacen entre 4 niños con síndrome de Moebius en nuestro país. Hay solo 200 afectados en toda España y solo un niño entre 1 millón presenta esta dolencia. Estas estadísticas convierten al síndrome de Moebius en uno de los menos frecuentes del mundo. Como sabes, el Día Internacional se celebró el 24 de enero y aquí se emitió un programa en Candil Radio, uno de nuestros programas Punto de Apoyo, sobre este síndrome. Y en nuestra página web www.elsaliente.com reproducimos la entrevista que se hizo en este programa. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz día del trabajo. Felicidades a todos los compañeros trabajadores que hoy es nuestro día. ¿Cómo se presenta este mes de mayo? ¿Qué actividades tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno, en el mes de mayo la primera actividad que vamos a realizar va a ser la visita al Parque Oasis en Taberna, que ya fuimos el año pasado. Bueno, es una de las visitas también que más le gusta a los socios, donde se encuentran todos los decorados de los poblados del oeste, como la oficina del Cherry, el banco, la funeraria. Y luego, además de tener ese toque, ¿no?, del oeste, también tiene un zoológico en el que hay pues muchísimos animales, multitud de especies, como son pues caimanes, osos, linces, flamencos. hemos querido realizar de nuevo esta actividad porque ya que tuvo muy buena acogida el año pasado, pues hemos querido volver a realizarla este año. También, también tengo entendido que tenéis preparado un encuentro de voluntarios, que está funcionando muy bien el tema de voluntariado en El Saliente en este año, y bueno, tenéis preparado un encuentro también para este mes, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido un gran fomento, como dijimos ya en el balance, la verdad es que se ha triplicado el número de voluntarios que están apoyando nuestras actividades, y eso siempre hay que cuidarlo. Entonces hay que siempre darle las gracias a los voluntarios porque regalan su tiempo de forma desinteresada, y bueno, siempre ese encuentro se hace un poco para fortalecer esos lazos, conocernos entre ellos, que se conozcan más, porque muchas veces las actividades van dos o tres voluntarios sueltos, pero en este encuentro es vernos todos los voluntarios conmigo y con el tema con el área de atención social, y hablar también, que ellos opinen, que puedan tomar decisiones. ¿Qué más tenemos por ahí pendiente? Y tenemos también la visita accesible a Taberno, que lo hacen desde Albón, que también tuvo mucho éxito el año pasado y este año pues la quieren volver a repetir. Os recordamos que tenemos el curso de inglés presencial y manipulador alimento online a través de la página web www.elsaliente.com. Y además, Clara, pues se abre el plazo para las nuevas plazas de admisión para los niños que no hayan estado todavía en escuelas infantiles. El plazo es desde el 10 al 27 de mayo. Como sabéis, El Saliente gestiona 10 guarderías en toda la provincia. Tenemos la Escuela Infantil Almeragua en Aguadulce, Escuela Infantil Albolea, Escuela Infantil Bayana en Pechina, Escuela Infantil Dumbo en Huércal, Escuela Infantil El Parque también en Huércal, El Mirador, que está en Benadú, Escuela Infantil de Turre, la Escuela Infantil de la UAL, que está en la Universidad de Almería, y la Escuela Infantil de Virgen del Saliente en Albo. Si queréis más información sobre todas las escuelas infantiles que gestiona El Saliente, a través de la página web www.elsaliente.com podría acceder al número de teléfono de cada una de ellas, así como su ubicación exacta. Y como siempre, para estar informado, podemos agregar a la lista de contactos de nuestro móvil, de nuestro número de teléfono, el número 699-525266. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara, siempre. Un abrazo. Un abrazo. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el lunes que viene. Hablaremos de lupus con afectados y especialistas. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa de El Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.